A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen pando. El mexicano de la 36, como dice la gente, lo escuché al mexicano de la 36. Eduardo Victoria Baeza, lo tenemos ya en línea desde un Montevideo muy caluroso. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, pues, ¿cómo andan ustedes? Eliminados. Estamos eliminados. Uruguay está eliminado. México está eliminado. Nos faltó un gol, tanto a México como a Uruguay. Y bueno, quedamos fuera de este campeonato, jugando nada. Al menos en el caso de México, se jugó a nada. El planteo técnico muy malo. Y la peor selección en la historia. En la historia reciente de México ha sido la del Tata Martino. Desde un principio se veía venir, no hubo nunca conexión entre el técnico y los jugadores, no hubo nunca conexión entre esta selección y los aficionados. La eliminatoria fue muy accidentada, por poco nos quedamos fuera en una eliminatoria que es que podríamos avanzar caminando, porque jugamos contra equipos futbolísticamente muy inferiores a México, y se vino complicando, y bueno, perdimos, estamos fuera. México fue mucho menos que Polonia, y eso que Polonia hizo un ridículo monumental el otro día contra Francia, fue un ridículo, qué vergüenza para ese equipo. Y México pues fue menos que Polonia, México fue... mucho menos hasta que Arabia Saudita, ¿no? Si bien ganó, no le pudo conectar el gol que debería haberle conectado. México fue menos que sus rivales en el Mundial y por eso se quedó afuera. Pero lo que sí no dejaron fueron los cientos de millones de dólares que se va a llevar la selección mexicana. Ya nada más por llegar hasta la instancia donde llegó, tiene garantizada una bolsa de 11 millones de dólares que le va a dar la FIFA, más varios millones de dólares en patrocinios, más los millones de dólares por los derechos de las televisoras, de todos estos streaming que le llaman ahora, para pasarlo en las redes. En fin, la selección mexicana se calcula entre, como decimos en México, entre pito y flauta, más o menos unos 120 millones de dólares se va a llevar en este Mundial. Los jugadores están llevando más o menos un promedio de 300 mil dólares por haber participado. Así que ellos se quedan con sus millones, con sus miles, y nosotros nos quedamos con la bronca. En el caso de Uruguay, Uruguay perdió los primeros dos partidos, ahí quedó eliminado, ¿no? Sí, o sea... Ahí quedó eliminado, ahí fue donde se perdió este campeonato. Sí, sí. Y una selección como la uruguaya, permítanme decirles esto, que tiene un potencial y una capacidad tremenda. Uruguay es un Ferrari. Uruguay, la selección uruguaya es un Ferrari. Tiene jugadores del más alto nivel, tiene un equipo del más alto nivel. No se puede quedar fuera de esa manera, con un planteo técnico tan pobre. No metieron a los que tenían que meter, y cuando los metieron, metieron gol. Un planteo técnico pobrísimo, y se quedó fuera una selección que tenía una gran capacidad, que podía llegar mucho más lejos, por lo menos a semifinales podía llegar Uruguay sin ninguna duda, trae un Ferrari, pero bueno, ponen de conductor a alguien que está aprendiendo a manejar y pues lo choca a la vuelta de la esquina. Hay que decirle a los oyentes que Eduardo, sí, el si último, escuchar a la audiencia, si escuchar a los audios que nos manda, que nos mandaba mientras estaba jugando Uruguay. Lo que aprendimos de insultar en mexicano. Sí. Yo con lo que... de la chingada ya lo tengo clarísimo, que la chingada y la chingada. Que eso en radio en México no se puede decir, ¿no? No se puede decir. Ya lo dicen ahora, pero... Sí, como todo. Ahora pero ya, pero es una muletilla ahora que se utiliza mucho, es lenguaje popular. Y hay palabras que bueno, son lo que son y son altisonantes, pero es la única manera de definir. Seguro, ¿qué va a ser? Las cosas. Y bueno, en el caso de la Celeste, México tiene muchos seguidores la Celeste, por la historia que tiene, por la historia, la garra. Es un equipo que viene de atrás, que es luchón, que es duro, que es un equipo que tiene presencia en la cancha y es un equipo fuerte, es un equipo que los rivales saben que no va a ser fácil y que se van a llevar su chimbazo, ¿no? Que se van a llevar algún dolorcito en la pierna cuando termine el partido. Entonces, esa era la esencia de Uruguay, al menos la que en el exterior siempre habíamos visto, un equipo luchón, un equipo recio, un equipo fuerte, un equipo que te puede hacer una jugada brillante en un palmo de terreno. No es Brasil, no es Argentina, un estilo muy diferente, recio, fuerte, casi llegándole al rugby, ¿no? Por ahí, recuerdo un partido con Chile, no sé si lo recuerdan por ahí, en donde se dieron hasta con la cubeta los uruguayos y los chilenos. Peñarol, por ejemplo, Nacional, algunos otros clubes que han salido, siempre muy recios, siempre muy duros, siempre rivales muy difíciles. Y esa es la esencia de lo que gusta del fútbol uruguayo, al menos en el exterior, y es el fútbol uruguayo que aprendimos a querer, ¿no? El del negro jefe, el de los de afuera son de palo y aquí no se rinde nadie. Y como les digo, la selección uruguaya, un Ferrari, pero bueno, pues en manos de alguien que recién está aprendiendo a conducir con un vehículo de tanta potencia, pues te vas y te estrellas en la esquina. Y eso fue lo que parece que sucedió. Está claro. Muy duro nuestro comentarista, nuestro analista del Mundial, la verdad. Ahora, que se apronte, porque en 2026 México es una de las sedes del Mundial, ¿no? Descuento que nos va a conseguir entradas, Eduardo, ¿no? Seguro, vamos a hacer ahí los en tres ciudades va a ser. En México, tres lugares: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. En Estados Unidos son un montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 12 sedes allí en Estados Unidos. Y en Canadá, 2. Sí, no sé cómo van a hacerlo. Se van a meter los que quieran ir a Estados Unidos, que están en México y quieren entrar. ¿Cómo van a hacer para distinguir quién es quién? ¿El que va a ver el Mundial? ¿El que se quiere quedar en Estados Unidos? Esperemos que haya una amnistía para ese momento. ¿Sabes qué? Donde haga la amnistía después, anda a casar a la gente, ¿no? Eso sí, esperaremos sentados. No, va a ser un súper gran negocio para la FIFA, para las televisoras estadounidenses, canadienses, mexicanas. Un gran negocio para todos ellos. Y esperemos que para ese momento Uruguay traiga ya mejor piloto, porque auto tiene y va a seguir teniendo, se producen, se fabrican jugadores. Uruguay no es menos que sus rivales, Uruguay no es menos que Corea. Ayer vimos la vergüenza, ¿no?, que pasó Corea. Uruguay no es menos que Corea y en este Mundial quedó fuera. Entonces, Uruguay no es menos que Portugal, para nada, futbolísticamente hablando. No es menos que ninguno de ellos, al contrario, tiene una historia divina. Y sin embargo, como les digo, es muy injusto la forma en la que se quedan fuera. Sí, la FIFA es una ladrona, pero pues eso lo sabemos de siempre, ¿no? La FIFA son unos ladrones, pero el planteo técnico, ese no se lo dio la FIFA, Alonso, Tampoco al Tata Martino, claro. Tampoco FIFA no es de que le pasó la lista de no meter a los que no metió y después los metió. La FIFA no le dio ese papelito. Bueno, pasamos al otro tema. Vayamos al otro tema, que dejemos el Mundial, que va a seguir dando para hablar, Eduardo, pero hablando de la realidad del pueblo mexicano también, nos planteás sobre los Zacatecas en medio de una guerra entre bandas criminales. Ubicanos primero en la geografía donde estamos hablando. Sí, Zacatecas está al centro del país, es un estado minero, básicamente es un estado minero, y en los últimos años ha venido ocupando una posición muy relevante en el trasiego de enervantes, un lugar en donde se ha hecho como una especie de centro de distribución terrestre por parte de grupos criminales, y en este momento, como les digo, ocupa el lugar que tenía hasta hace unos años Michoacán, el estado de Michoacán, donde las cosas se pusieron muy difíciles hace unos años. Bueno, en este momento los narcotraficantes se desplazaron, los grandes grupos criminales se desplazaron hacia Zacatecas y hay una guerra tremenda por el control de las rutas terrestres de ese estado. Es una guerra brutal. Ya son miles de familias que han sido desplazadas de sus comunidades. Tenemos en este momento pueblos fantasma en el estado de Zacatecas porque las familias se han tenido que ir, y evidentemente en ese desplazar pueblos las tierras han pasado a través de trucos y chicanas leguleyas a manos de grupos criminales que las utilizan para producir no solamente enervantes, sino también aguacate y también algunos otros productos de exportación hacia los Estados Unidos. Lo que se ha venido dando allí es un monopolio por parte de estos grupos criminales que lo controlan todo en el estado. El gobierno de la República envió a la Guardia Nacional y se han dado enfrentamientos terribles, enfrentamientos brutales. Déjenme comentarles que hace unos días, para que vean el nivel de enfrentamiento que hay, el general Ursúa Padilla, quien era el encargado de la Guardia Nacional en el estado, murió en un combate, murió en una emboscada. Hubo una emboscada a su convoy de seguridad, una emboscada con armamento de altísimo calibre, muy bien organizada esta emboscada, y mataron al general Ursúa Padilla allí en Zacatecas, el que era el encargado de la Guardia Nacional. Hace unos días asesinaron a un juez de control saliendo de su domicilio, también ahí en Zacatecas. Como les digo, son cientos miles los desplazados en sus comunidades, y en este momento el estado de Zacatecas se encuentra en un torbellino de combates entre diferentes grupos militares y diferentes grupos de criminales. Cuando digo diferentes grupos militares, me refiero a la Guardia Nacional, me refiero a policías municipales, me refiero a policías estatales, diferentes corporaciones que han tenido que mandar allá. Se encuentra también la Marina coordinada con la Guardia Nacional. Entonces, la situación está muy difícil en Zacatecas, está muy tensa en Zacatecas. Sin embargo, el gobierno de la República, presidente de la República, minimiza en su mañanera las cosas, ni siquiera habla del tema. Y como les digo, hace unos días en una emboscada cayó un general del ejército, el encargado, nada más y nada menos, de coordinar todo ese operativo allá en el estado. Y hace unos días también asesinaron a un juez y han estado asesinando también alcaldes en los últimos meses. Muy difícil, muy dura la situación, y la población de Zacatecas pues ha tenido que huir, dejando sus bienes, dejando sus tierras, dejando sus casas, dejando lo que tienen o lo que tengan, porque han sido amenazados por el crimen organizado, y los pocos negocios que ya quedan en la región tienen que pagar un piso, como se llama, que es una cuota altísima, a estos diferentes grupos de criminales que están ahí asentados. El gobierno de la República no tiene un plan concreto, no tiene un plan ni una ruta concreta, y se le han venido complicando mucho las cosas en el centro del país. Bien. Cerramos por acá entonces, Eduardo, por esta semana. Cerramos por acá, por esta semana. Durísimo, les digo, el enfrentamiento en Zacatecas. Asesinaron, murió, cayó en combate este general. Esto no se ve muy comúnmente, ¿no? Es algo muy, muy, muy, muy duro. Sí. Y bueno, volviendo a temas más mundanos, el Mundial, pues nos quedamos fuera. ¿A quién les gusta para campeón? ¿A quién han visto para campeón? Está muy bravo eso. Sí. Vos sabés que vi hoy alguien puso, porque hoy juegan Marruecos y España, ¿no? Sí. Es una vergüenza. Sí. Alguien que dice, sí, gane quien gane de los dos, los pueblos pierden. Y dice, yo estoy, sí, con el Frente Polisario. El, claro, medio por ahí, bueno, para bueno. Hoy está buena, ¿seguro?, esa consigna. Yo quiero, sí, que gane un sudamericano, ¿no? O mejor dicho, no quiero que gane un europeo, pero no sé qué va a quedar. Africano ya no quedan, Marruecos no. ¿Ya no queda ningún africano? Me parece que... Marruecos, ¿no? Pero... Queda Marruecos, pero bueno, no quiero Marruecos. No, Marruecos no. No, no queremos. Senegal, nos gustaba mucho Senegal, pero nos gustaba mucho el, sí, estilo del técnico, ¿no? Así como. Sí, pero fue muy pobre ante, sí, Inglaterra, ¿no? Sí, no, fue una vergüenza, sí. Y ayer Brasil, bueno, Brasil durante 40 minutos fue Brasil y destrozó, sí, a los, sí, coreanos. Le hizo cuatro y ya después. Ya está. Sí, ya después todo fue cotorrear, como decimos en México. Y ahora traen estas máscaras, ¿no? Los futbolistas se pusieron de moda estas máscaras, que varios las traen. Sí, sí, se ven tan graciosos algunos de ellos. Y bueno, como ustedes, yo quiero que gane un latinoamericano. Nos queda Argentina, que le está metiendo muy duro. Tiene sus problemitas atrás, pero le mete muy duro. Y Brasil, que bueno, Brasil pinta para campeón. Así que saludos al camarada Plinio con Brasil. Seguro, no, seguro. Le vamos a tener que ir a Brasil o a Argentina en esta. No queda otra. Un abrazo, Eduardo, y la seguimos. La seguimos, seguro. Y vamos arriba a la celeste para el próximo. Vamos arriba igual, vamos, sí, arriba, señor. Pero sin Alonso, por favor, bueno, no pongan ese piloto. El primero enséñelo a conducir en un Fusquita y después suéltenle un Ferrari. No sean malos. Está bien, está muy bien. No, nos vemos. Un abrazo. Saludos. Chao. Chao, chao.